Celebramos hoy esta solemnidad de todos los santos. Normalmente identificamos a los santos con aquellos que amaron con un corazón como el de Jesús hasta dar la vida. No solo los mártires, que ciertamente entregan la vida por su fe, sino tantos santos que se distinguen por sus obras de misericordia y en ese sentido también entregan la vida. Por ejemplo, la Madre Teresa no es mártir, pero ciertamente dedicó toda su vida a cuidar a los más pobres de los pobres, allí en Calcuta. También identificamos a los santos con la fe y pensamos en aquellos que con su doctrina se convierten en doctores de la Iglesia. Entonces, San Agustín, por ejemplo, Santa Teresa también, sus escritos que brotan de una fe muy firme, muy fuerte, son ejemplo para todos nosotros, nos iluminan, nos ayudan a conocer mejor el misterio de Dios. Mencioné el amor, mencioné la fe, pero en realidad hoy quería hablar de la esperanza, que es la tercera de las virtudes teologales que también distingue a los santos, pero que a veces no la tenemos como tan presente, ¿no? Muchas veces, como decía, identificamos a los santos con el amor o con la fe, pero no pensamos que los santos son aquellos que han tenido esperanza. Y las lecturas de hoy me parecía que nos invitaban a hacer esta reflexión. Cuando pensaba estas cosas me acordaba de una poesía de Borges que se llama El desierto, del año 81, que en realidad habla de la esperanza al revés, por decir así. La poesía describe o intenta transmitir cómo sería el mundo o la vida sin esperanza. Y bueno, entonces por contraposición uno puede como entender qué significa la esperanza, esta de la que nos hablan las lecturas de hoy. Así que comparto la poesía con ustedes, la tengo escrita acá para no... La sé más o menos de memoria, pero no quería que me jugara una mala pasada la memoria, así que la tengo acá. La leo, comparto algunas ideas y después vamos a las lecturas de hoy. Como les decía, se llama El desierto y dice así. Antes de entrar en el desierto, los soldados bebieron largamente el agua de la cisterna. Y Heracles derramó en la tierra el agua de su cántaro y dijo, si hemos de entrar en el desierto, ya estoy en el desierto. Si la sed va a abrazarme, que ya me abrace. Esta es una parábola. Antes de hundirme en el infierno, los lictores del Dios me permitieron que mirara una rosa. Esa rosa es ahora mi tormento en el oscuro reino. A un hombre lo dejó una mujer. Resolvieron mentir un último encuentro. El hombre dijo, si debo entrar en la soledad, ya estoy solo. Si la sed va a abrazarme, que ya me abrace. Esta es otra parábola. Nadie en la tierra tiene el valor de ser aquel hombre. Borges, que se presenta a sí mismo como agnóstico, es comprensible que si no tiene esperanza, haga esta descripción de la vida. Comento brevemente la poesía, porque si uno la escucha por primera vez, no termina de entender lo que va diciendo el autor. La poesía tiene un corazón, la situación de un hombre que es abandonado por una mujer, suponemos que es la mujer que lo ama, y deciden mentir un último encuentro. Y él dice, ¿qué sentido tiene ese último encuentro si sé que me voy a quedar solo? Y entonces pone el ejemplo paralelo de los soldados que están por entrar en el desierto. Si van a morir de sed, ¿qué sentido tiene tomar agua antes de entrar? Y el ejemplo es Heracles, el héroe es Heracles, que derrama el agua de su cántaro, diciendo, si la sed va a abrazarme, que ya me abrace. Si voy a entrar en el desierto, ya estoy en el desierto. De la misma manera, el hombre que se va a quedar solo, dice, si debo entrar en la soledad, ya estoy solo. Para que este encuentro con la mujer, que es un encuentro mentiroso, no es más que una tortura, más vale, si me voy a quedar solo, ya estoy solo. No solo la vida no tiene sentido si uno no tiene esperanza, pasa esto, sino que además cualquier gesto de amor, él habla de la belleza, la rosa, me mostraron una rosa, pero esa rosa lo único que ha servido es de tormento en el oscuro reino, el recuerdo de lo hermoso, cuando no tengo esperanza, en realidad es, lejos de ser algo lindo, se convierte en un castigo, ¿no? Sin embargo, la poesía termina con dos versos donde parece que justamente el poeta es vencido, por decir así, por el corazón. Uno puede intelectualmente pensar que la vida no tiene sentido, que no hay esperanza, ¿para qué voy a mentir un último encuentro? Pero Borges dice, nadie tiene el valor de ser ese hombre. Como diciendo, los seres humanos no podemos vivir coherentemente con la desesperanza. Él dice que por cobardía, ¿no? Hay que ser valiente. El existencialismo ateo, que propone algo parecido, dice lo mismo, ¿no? Si Dios no existe, si la vida es una pasión inútil, lo más coherente sería suicidarnos. Pero nadie tiene el valor de hacerlo. Yo creo que no es una cuestión de valor. Justamente es porque el corazón nuestro está hecho para la vida y no para la muerte. La esperanza que tenemos en nuestro corazón está puesta por Dios allí porque quiere que anhelemos, que deseemos el encuentro, y entonces la vida tiene sentido y cada momento lindo de la vida, cada encuentro, cada belleza, cada amor, no es más que un anticipo del amor futuro al que estamos llamados a vivir. Eso es entonces lo que las lecturas de hoy tratan de transmitirnos. Esto es lo que los santos tienen, además de amor y fe. La esperanza que permite amar. Porque si es como dice el autor de la poesía, como dice Borges, si no hay esperanza, no hay amor. Pero al contrario, lo que permite el amor es justamente la esperanza de que cualquier gesto de amor no es en vano. Leíamos tres lecturas hoy. La primera es del Apocalipsis, y justamente el Apocalipsis presenta el final de la historia. Y es un libro escrito para dar esperanza. Alguno dirá, ¿pero cómo? Si el Apocalipsis, que habla del anticristo y qué sé yo. Bueno, yo les diría, léanlo porque no habla del anticristo, no lo menciona el anticristo. Menciona en todo caso ahí el número de la bestia, 666. Es verdad que tiene imágenes un poco terroríficas, pero lo que está diciendo el Apocalipsis es, miren, por más males que haya, el final de la historia es el triunfo. El final de la historia es esa resurrección de Jesús que será plena y para todos. Justamente el Apocalipsis está escrito para cristianos que están siendo perseguidos. ¿Y qué les dice el autor? Miren, tuve una visión, dice el autor del Apocalipsis, ¿no? Y en esa visión veo a los elegidos triunfando. Es lo que escuchábamos hoy. En esa visión oí el número de los que habían sido marcados. Eran 144.000, quiere decir un montón. 12 por 12 por 1.000, es la plenitud. Una multitud imposible de contar. ¿Quiénes son? Pregunta el autor. Tú lo sabes, Señor. Y él me dijo, son los que vienen de la gran tribulación, son los que han triunfado. Entonces, con estas imágenes, el autor intenta decirle a sus lectores, a los de su comunidad, miren, por más persecuciones que haya, por más que parezca que estamos perdidos, no bajen los brazos, porque el triunfo es nuestro. Y entonces los santos son aquellos que tienen esta certeza que como esperanza, una virtud teologal, no brota de la experiencia humana. No es la experiencia me dice que puedo esperar y no voy a ser defraudado. No, porque al revés, muchas veces la propia experiencia pareciera desmentir la esperanza. La esperanza como virtud teologal se apoya en la confianza en Dios. Dios es el que salva, Dios es el que resucita, Dios es el que garantiza la victoria. No tenemos esperanza apoyados en nuestra experiencia. No, ciertamente no. Tenemos esperanza porque confiamos en un Dios que cumple sus promesas. La visión del Apocalipsis es esa victoria triunfal para siempre que nos anima a caminar. La segunda lectura la escuchábamos de una de las cartas de San Juan, que terminaba con este versículo. El que tiene esperanza en él se purifica así como él es puro. Es decir, ¿de qué está hablando el autor? Dice, miren, ¿cómo nos amó el Padre? Que ya somos hijos de Dios, aunque todavía no se haya manifestado plenamente. El que tiene fe, el que se descubre hijo de Dios, entonces camina con la certeza, no de que tiene que ir convirtiéndose en algo, no, ya es hijo de Dios, en todo caso tendrá que ir desplegando lo que es, purificándose, quitando de su corazón lo que le impide vivir como hijo de Dios, lo que le impide vivir en plenitud. ¿La esperanza cuál es? Encontrarnos cara a cara con Dios y allí entonces que se manifieste lo que somos de verdad. El que vive de esta manera puede amar con todo el corazón, porque su amor no depende del otro. Si me ama, amo. Si me hace bien, le hago bien. Eso es condicional. No, no. El que entiende que es hijo de Dios vive amando porque no sabe otra cosa más que amar. Y va a tratar de desplegar ese amor a lo largo de toda su vida, como decíamos, purificándose de las cosas que le impiden amar. Ese es el amor de los hijos de Dios. No el amor hacia los que me hacen bien, que en el fondo es un comercio en cierto sentido, una inversión, amo para que me amen, sino que es una entrega total. Soy hijo de Dios, estoy creado para el amor, no hago otra cosa más que amar, no importa lo que hagan los demás. Si el mundo no nos reconoce, dice el autor, es porque no lo ha reconocido a él. Pero eso a nosotros no nos importa, porque nosotros amamos con todo el corazón. Los santos son los que han descubierto esto y entonces viven amando, viven como hijos de Dios. Y finalmente el Evangelio nos pone frente a otra dimensión de la santidad, que es la felicidad. Escuchábamos las bienaventuranzas. Los santos son los felices. Felices aún en medio de las dificultades. Cada una de las bienaventuranzas tiene este esquema. Felices aquellos que están viviendo ahora un momento desagradable, los que lloran, los que sufren la injusticia y por eso tienen hambre y sed de justicia, los pobres, felices. Pero ¿cómo vamos a ser felices si la estamos pasando mal? No, pará. Feliz porque si tenés esperanza, sabés que Dios va a traerte el consuelo que necesitas. Sabés que Dios va a venir a hacer justicia a esa injusticia que estás sufriendo hoy. Sabés que el reino de los cielos está cerca, es lo que anuncia Jesús. Entonces, las bienaventuranzas se entienden desde esta esperanza, desde esta certeza de un Dios que viene a traernos la buena noticia de su amor, su presencia, su cercanía a nuestra vida. Increíblemente, entonces, la esperanza hace que uno pueda ser feliz en medio de las dificultades. No porque me encantan las dificultades, todo lo contrario, porque tengo la certeza de que esas dificultades ya no van a estar. Los santos son felices. Pensaba esto en este tiempo que vivimos, donde la esperanza parece tan difícil. Justamente lo que decíamos al principio, una esperanza basada en nuestra propia experiencia, es una esperanza humana, difícil de sostener cuando tantas promesas han sido incumplidas, cuando tantas ilusiones se han roto, y entonces de desilusión en desilusión, de mentira en mentira, de fracaso en fracaso, uno dice, ¿qué sentido tiene esperar? Pero no hablamos de esa esperanza humana. Hablamos de la esperanza sobrenatural, de la virtud teologal de la esperanza que pone el ancla en Dios. No esperamos por nuestra experiencia, que no nos invitaría a esperar, esperamos porque confiamos en un Dios que cumple su promesa, que ha vencido el mal, un Dios que nos hace hijos de Dios y llevará a su plenitud esa obra en nosotros. Esa es la esperanza que hoy queremos renovar y que es la que nos permite amar, ser generosos con los demás, vivir cada vez mejor, ser santos. Esa esperanza, si no, no tendría mucho sentido. Si no fuera por la esperanza, la poesía de Borges tendría razón. Y entonces, ¿qué sentido tiene vivir si todo va a terminar mal? Nosotros los cristianos desmentimos esa poesía diciendo el final es de Dios, el final es bueno y cada gesto de amor es un anticipo de lo que está por venir, que es mucho mejor. Vamos a pedirle a los santos y especialmente a la Virgen, que es la santa de las santas, que nos renueven, que nos regalen esta virtud, que la necesitamos enormemente. Pensaba en la Virgen y pensaba justamente en las palabras que Isabel le dedica a María antes de que nazca Jesús, estando las dos embarazadas. ¿Qué le dice Isabel? Feliz de ti por haber creído que se cumplirán las promesas del Señor. María puede ser feliz porque tiene esa certeza y por eso puede decir que sí y entonces convertirse en modelo de todos los cristianos. A la Virgen, a los santos, le encomendamos nuestra vida y le pedimos que nos regale esta esperanza que necesitamos para vivir.